El domingo pasado llovía mucho, pero estábamos tan aburridas mis amigas y yo que arreglamos enseguida para ir a tomar mates a la montaña. Me acuerdo que cuando subíamos al miradorcito ese que siempre íbamos, era un embole la subida, nos recansamos. Cuando llegamos hacía mucho frío, pero cuando empezamos a tomar mates nos peleábamos para hablar. Nos olvidamos del frío y del embole de la subida. Luli no paró de hablar de su novio, que había llegado de vacaciones después de un mes de no verse. Milu que se peleó con el suyo y las demás acordándonos de historias que habían pasado en el verano, extrañando sobre todo el calor. Y así se nos pasó volando la tarde. De repente estaba todo oscuro y tuvimos que bajar. Prendimos la linterna y en una, Marisol se cayó. Se raspó toda la rodilla y de tanto que nos reíamos, a Agus se le cayó la linterna. Fue más gracioso todavía. Y así fue alta tarde.